solo viene desde México, Seano and the Titans, y el tema es El Día Perfecto. La banda es Marginados y el tema es Olvidémoslo y Bailemos. Thank you. viene este Puerto Rico es Ladrones, un tema más de su último disco, y el tema es No le tengo miedo a perder. Una banda que a mí me gusta mucho, la banda es Incendios Forestales del Viejo Continente y nos traen el tema Meratalo Sunleaping Adventure. es Vida en Marte y nos traen el tema Winnie Cooper. Viene este Chile, Parálisis del Sueño, y nos traen el tema Frío y Velocidad. Quise partir en dos mi cabeza y a los buitres dar de comer. Una solución como esta, y sobre los rieles descansa mis brazos a la naturaleza. Mi cabeza, sentir las larvas en la piel. Busqué una solución como esta y acompañarme por el frío y la velocidad. Mira la vida estallar, ven y ayúdame a cruzar. Mis brazos a la Escuchemos ahora el tema que da título a la nueva producción de la banda peruana Prealba. La canción es Instrucciones para Navegar. Desde Arica, Chile, escuchemos ahora a Lucky Day con la canción Aguantando. Las soledades como ver aguantando a alguien. Ese también es un tema nuevo. La banda peruana Que en paz descanse Carreño nos trae la canción Siempre dijiste. Ahora vamos con otra primicia. Desde La Plata, Argentina, nuestros amigos de Corso Gómez nos traen el tema Argentina Low Cost. Más la paciencia que una simple idea. No, ya no Y continuando con las primicias, desde Mollendo, Arequipa, el sur de Perú, la banda Los Perros del Sotánico nos traen su canción debut. El tema es El Último Pan. Nuestros hermanos de The Rockers desde San José, Costa Rica, nos traen el tema Nuestro Mundo. Para nada todos los días puedo pensar. Ahora escuchemos desde Piura, Perú, a la banda Breaking Head con la canción Todo Cambia en Ti. Esta banda se estará presentando en Lima el 10 de agosto en Machu Picchu Bar en el festival Sky Punk or Die Festival. Desde Iquique, Chile, nuestros amigos de Los Paranoicos nos traen el tema 30 años. We'll be right back.